fue el primer sencillo del álbum. Fue el primer sencillo. Sin embargo, en Estados Unidos se lanzó Women. Creo que fue mejor decisión lanzar Animal como el primer sencillo, ¿sí o no? Miércoles Rockero. Animal, Animal, de Def Leppard. Bueno, les he hecho la historia completa. A ver, para esta fecha en el 87, Def Leppard lanzó esa canción que acaban de escuchar, Animal, en el Reino Unido. Pero entonces hubo lanzamientos diferentes, ya que en Estados Unidos lanzaron Women. Pero Animal, pues, le fue mejor en el Reino Unido, ya que fue el primer éxito top 10 de Def Leppard en las listas británicas. Sin embargo, en Estados Unidos, como se fueron por Women como punta de lanza, ese tema no funcionó mucho. No llegó a estar ni en el top 40. Entonces, después de Women, en Estados Unidos lanzaron Animal y les fue bastante mejor en la historia de ese super álbum que es Hysteria de Def Leppard. Ariel, buenos días. Gracias, Fernando Torres, en el tranque por el centenario. Manuel está disfrutando la programación también, al igual que Johnny Medina. Dice que no agarren San Miguelito. El tren sin luz, dicen que es un caos. Luis Paz también nos acompaña. ¿Quién más? Miguel Pimentel desde Los Pozos en Herrera. Gracias, Miguel. Hernando aquí está disfrutando la buena programación. Y tú mereces una mejor calidad de vida. Así es, disfruta de todos los beneficios de vivir en el centro de la ciudad, en un apartamento con todo incluido, a un precio inigualable. Vive en Formentera, 6419-0566.